Ya sé que no te importa parecerte hoy. Y sabes cómo duele decirte no más. Pero es que para amar se necesitan dos. Y tú hace mucho que no estás. Y aunque suene a mentira, yo estaba mejor. La vida me enseñó cómo vivir sin ti. Y pude ser feliz aunque no estás aquí. Entiende que no quiero que digas perdón. Y me entra la inseguridad. Sabes que nunca supe decirte que no. Para olvidar, devuélveme mis sueños, quédate tu voz. Y aunque no quieras verlo, nada, no somos dos. Yo voy a hacerme fuerte, no quiero verte. Para olvidar lo que sentía por dentro si estabas aquí. Tus besos, mi canción, las noches sin dormir. Ya sabes que se siente, no quiero verte. Ya no estar contigo. Luego llega siempre esa locura y vuelvo a ser tu amigo. Pero es que para amar se necesitan dos. Y tú hace mucho que no estás. Y aunque suene a mentira, yo estaba mejor. Para olvidar, devuélveme mis sueños, quédate tu voz. Y aunque no quieras verlo, nada, no somos dos. Voy a hacerme fuerte, no quiero verte. Para olvidar lo que sentía por dentro si estabas aquí. Tus besos, mi canción, las noches sin dormir. Ya sabes que se siente, no quiero verte. Para olvidar. Me duele que no estás, lo ignoro. Hay que llorar para reír, para olvidar hay que sufrir. Oh.